espera con su paz, felicidad para aquellos que fielmente han servido al Señor. En el mundo nada tienes que buscar, pues todo es destrucción para tu alma y dolor. Pero piensa bien lo que vas a hacer y no olvides que el Señor está a tu lado. Luego anda y ve, vete a predicar para que sientan el poder de su llamado. El Señor nos fue a preparar el lugar donde todos vamos a morar por una eternidad. Sí, donde no habrá dolor ni aflicción para tu alma jamás. Nada hay en el mundo que satisfaga tu ser, ni tu forma de vivir. Tu vida vale mucho, no la dejes desperdiciar. Ponla en las manos del Señor. No dejes lo que Él te ha dado. Cielo, sí, a morar. El Señor nos fue a preparar el lugar donde todos vamos a morar.